este partido. Tan fácil fue recaer en ese estado de nostalgia perdida, memorias de alegría tatuadas en tu corazón. Distinguía entre color, aspecto, clase social, ni de dónde sos. Y fueron poco los que quedaron, los rumbos fueron cambiando, y más de algunos te olvido de dónde fue que comenzó. Pasate de otra jarra que vamos a brindar por los mejores tiempos de nuestra vida, que se pare todo el mundo, que vamos a festejar por todos los amigos que quedaron atrás. Una canción como un recuerdo, una canción en honor a nuestro pasado. Vamos a festejar por todos los amigos que quedaron.